Nosotros somos los Transformers del género. Oye, bebé, para todas las beautiful ladies, ya tú sabes. Olvidado. Y tú sabes que ellos somos Wonder Kids. Ella todavía me llama. Yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Que no es verdad.